Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, arrancamos ya este espacio tras esa fantástica sintonía y la introducción que nos ha dejado nuestro director, Juan Cabezas. Yo soy Elena. Y yo soy Rodrigo. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Y la verdad es que en esta ocasión traemos un análisis de esos que, te dejan pensando un buen rato sobre las tradiciones de nuestros pueblos. Totalmente. Es un trabajo magnífico que ha redactado nuestro compañero de la redacción, Jesús Pérez Peregrina. Y el artículo habla de la reciente procesión del 19 de marzo, ya sabes, la de San José, el copatrón del municipio. Sí, una festividad que, madre mía, tiene unas raíces profundísimas. Hablamos de la época de la repoblación cristiana, por el siglo XVI o así. ¡Qué barbaridad! O sea, que lleva ahí toda la vida. Y en esta edición la organizaban 45 mayordomos. 45, sí. Que se dice pronto. Y claro, salieron a la calle con su música procesional y los fieles de siempre. Pero fíjate, este año faltaba algo. Algo muy ruidoso que normalmente es central en la fiesta. Faltaba el estruendo. O sea, ni pirotecnia ni la famosísima quema de ruedas, todo eso pues se eliminó de raíz. Y no por un problema de organización o de presupuesto, fue por una cuestión de puro respeto y luto por el reciente fallecimiento de una vecina. Fíjate qué gesto. En la noticia, además, nuestro compañero ha incluido unas fotos y un vídeo de este mismo año, de 2026. Y de verdad que ver esas imágenes impresiona. Sí, sí. Se nota una solemnidad tremenda en el vídeo. Es que, a ver, me recuerda cuando en un estadio deportivo abarrotado, de pronto 80.000 personas guardan un minuto de silencio. Es un buenísimo ejemplo. Ese silencio tan deliberado en medio de una fiesta patronal que suele ser un escándalo de ruido, pues comunica muchísimo. Claro. Comunica una cohesión brutal en el pueblo. Demuestra que el patrimonio cultural, o sea, la tradición, se adapta a las emociones de la gente. Exacto. Al final, la empatía le gana a la costumbre inamovible. Los jalianeros básicamente están diciendo que sus tradiciones importan, pero sus vecinos importan muchísimo más. Y eso convierte un evento puramente religioso en una red de apoyo social increíble. Pero claro, aquí viene la gran paradoja del artículo. Uf, ya sé por dónde vas. El tema del relevo. Eso es. Porque si la comunidad está tan unida como para alterar una costumbre centenaria por una sola familia, resulta que el texto subraya una preocupación enorme. Sí, la falta de relevo generacional. El miedo real a que todo esto desaparezca. A ver cómo se explica eso. ¿Por qué cuesta tanto que las nuevas generaciones tomen el testigo de esos 45 mayordomos? ¿Es un problema puramente demográfico o es que los jóvenes pasan olímpicamente del tema? Bueno, es una mezcla, ¿eh? Pero el factor del estilo de vida actual es clave. Las tradiciones necesitan herederos activos y no solo gente que mire desde la acera. Ya. Claro, es que ser mayordomo no es ir un día a la fiesta y ya está. Qué va, qué va. Requiere reuniones presenciales constantes, ir puerta a puerta pidiendo fondos, dedicarle muchísimo tiempo libre. Es un compromiso tremendo, a fuego lento. Y eso choca de frente por la vida acelerada, precaria y súper digital que llevamos ahora. No es una falta de respeto hacia San José o hacia su comunidad. Exactamente. Es que la mecánica de organizar esto a la antigua usanza ya no encaja con la mecánica de sus vidas cotidianas. Es así de simple. O sea, que la procesión de Jayena nos deja una radiografía perfecta de las costumbres modernas. Por un lado, una empatía inmensa capaz de frenar una fiesta por el dolor de un vecino. Y por otro lado, esa fragilidad tremenda de no saber quién va a encender el cohete o decidir no encenderlo el día de mañana. Es para pensarlo bien y nos deja con una gran reflexión final para quien nos esté escuchando. Si ese relevo generacional al final no llega, ¿qué va a pasar? Pues esa es la gran incógnita. Claro, ¿quedarán estas costumbres relegadas solo a los archivos digitales, como el vídeo que acompaña esta noticia? ¿O las futuras generaciones encontrarán una forma totalmente inédita de reinventarlas? Sería fascinante ver cómo le dan un nuevo sentido, desde luego. Sin duda. Bueno, nosotros seguiremos preparando más información con las noticias que redactan nuestros compañeros de alhama.com. Así es. Siempre bajo la atenta dirección de Juan Cabezas, que está ahí en el control técnico guiándonos. Un saludo y hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.